valiente, de formación imponente, iremos siempre adelante. Pues somos chilenos de sangre caliente. Con este equipo grandioso, no habrá rival peligroso. Y si quieren derrotarnos, tendrán que matarnos, pues somos chilenos. Rival peligroso, y si quieren derrotarnos, ¿tendrán?